d'aquests temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona nit i benvinguts una setmana més aquí a Metal Vortex. Ja he anat dos veces, tres veces. Bona nit. I estem parlant aquí de sobre els contactes, aquí a vegades els comandaments que fallen i que tens d'anar repetint-los. I pues, nosaltres pues, intentem repetir les sessions lo menys possible amb el que és que Metal Vortex avui en dia és un programa de heavy metal en el que oferim coses sense interrupció. Sí, se interrumpeixen el Miguel, el Pep, el Sergio... Ah, no, que Pep no, tio, perdona, tio. Perdona. I així que comencem avui la tralla. Sergio, ¿qué comencem? Bueno, comencem? Bueno, amigos, buenas tardes, buenas noches a todos los metaleros. Y aquí estamos otra vez dando caña. Y en este caso, pues nada, hoy es una fecha muy señalada para muchos. Para nosotros yo creo que no tanto. Hostia, nen, tío, que carres el micro, tío. ¿Qué pasa, colega? Ya está, estás gravat, tío, estás gravat. Esto está jodido. A ver, ¿tú sabes lo que fica una polla dins de un furan així o no? Joder, macho. Oye, ya te han quitado... Posa-ho bé. Ya te han quitado la mierda esa de plato, ¿no? Sí, bueno, no sé lo que era, pero joder. Joder, sonaba de puta madre el amplificador aquell, pero s'havia de baixar. I aquesta setmana ens trobem que no m'amplifiquen, tío. Bueno, pues nada, amigos, vamos a empezar, con un par de noticias que es un aniversario. Estamos hablando de la muerte de Freddie Mercury, y que creo que fue hoy, ¿no? Freddie Mercury, como sabéis, pues Freddie Mercury era el cantante de Queen, un grupo que, bueno, sobre todo en los principios, pues... era un poquito más jarroquero. La verdad es que yo siempre he pensado que es una banda muy sobrevalorada. ¿Estás de acuerdo, Pepe? Completamente, y sabía que me ibas a preguntar. ¿Eh? ¿Y tú, Miguel? Yo creo que la primera época, hasta el Dive Killers, me parece un grupo de hard rock buenísimo. Sí, buenísimo. Yo no los entendía, tío. Y las guitarras me parecen maravillosas. Quizá no se entendía mucho. Lo que pasa es que luego lo que vino después sí que era un rock pop, un pop rock, ¿no? Bueno, pop, yo creo que hacían de todo. Pero aún así, la guitarra, Brian May a la guitarra, desde luego inventó un recurso y fue un visionario en ese sentido, ¿no? Ese doblar las guitarras y esa historia. Bueno, sobre todo que tocar con una moneda, ¿no? Además tocaba con unas monedas, sí, es cierto. Bueno, pues nada, amigos, vamos a poner un temita que no van a poner el Rock FM nunca, ¿eh? O sea, que no os tenéis que ir al lavabo... ni tenéis que ir a acabar la comida ni a poner la colada. Vamos a poner un temita de A King of Magic, un LP de esta época, pues que evidentemente pues te hacían una de cal y otra de arena, pero con un temita que nunca pondrán ahí y que es un tema bastante jarroquero y que va muy bien para lo que es este programa. Vamos a poner este tema en homenaje a Freddy. Give me the prize, desde el año 86, A King of Magic. Thank you. Bueno, pues nada, amigos, ahí tenéis este homenaje muy sentido por parte de Pepe, sobre todo, hacia Freddie Mercury. Y yo creo que se le ha caído un poco la lagrimilla. Hombre, tengo amigos que le gustan mucho y me sabe mal por ellos, ¿no? Por este aniversario de su muerte, pero que realmente a mí no me llama, nunca me ha llamado la atención. Pero estos son mixes and views. ¿Cómo así? Pues a ver, tío, ¿qué estás en ti? Sí, están vivos. Ahora, a mí Freddie Mercury no me hace paja. Parece que fue ayer, la verdad que parece que fue ayer y hace 30 castañas que falleció Freddie Mercury. Nos dejó, y sobre todo para los que van de nuestra cuerda, repasar los primeros discos, y si no, ir directamente al Live Killers, que es un recopilatorio, es un directo, pero recopilatorio de la primera época. Esta noche lo voy a escuchar. Mira, Miguel, sí. Si es que fa 25 anys que es va treure el Nevermind de Nirvana. Sí, sí, sembla que... ¿21? Diguéssim 25 de la destrucció del heavy metal. Exacto. De la destrucció del heavy metal, pues va sortir allà. Ese de caño, eh? Del 91, no? Del 91 25 també, anys. No, no, tío, l'has cagat otra vez. És més adelante. No. Claro, 25 serà del 96. És del 91. Pues entonces son 30 años. O del 92. Años. Claro, tío, creo que estás sumando mal. Ahora lo miras. Ahora lo mirará. Bueno, pues nada, amigos. Esta muerte, pues eclipsó otra muerte. Tú no sabes que las revistas aquestas te las pasa el tu germán. Bueno, después lo miras. Después lo miras, ¿eh? Y fue la muerte de Eric Carr. Eric Carr, el batería de Kiss. Otro grupo que el PP es... El Gatet. No, sí. El Zorro. Nevermind, el 24 de septiembre del 91, 30 años. 30 años, a ver, este 25... Vale, ok, 30 años, eso, es verdad. Bueno, que era para nada. Era para oye, era parece para que leer. Si lo dice el Miguel, todo no, eso, bueno, si lo digo yo... Lo he buscado, seguro. No pasa nada, que ves mal, vale, vamos a dejarlo ahí. Sí, pues imagina't, la mort de Freddie Mercury abans de tocar el Barcelona Game 92, ens han fotut de tots... No, 92, Nevermind, 90... Es del 91, septiembre del 91. Ahí se la defunción del metal. Bueno, pues nada, esto eclipsó, porque fue en este mes también, cuando murió Eric Carr, que murió de un ataque al corazón, creo sí, que al final... Un cáncer de páncreas, pero le habían hecho una operación, recuerdo, de corazón. La había hecho y después sí, el tío se murió de un cáncer. Bueno, no sí, sé, una sí. Cosa muy rara. Eran tiempos en que tampoco se sabía mucho, la verdad. Menudo zorro que se va a engañar. El caso es que se murió. Pues nada, vamos a hacer este homenaje muy sentido porque para mí me parecía un grandioso guitarra. Desde el Creatures of the Night, yo creo que el disco mejor que tocó, en el que... Pues, mejor disco donde tocó, ¿eh? Vamos a poner un tema pues que nunca tocan los Kiss, que se llama Rock and Roll Hell. Ahí tenéis a Kiss y Creatures of the Night. También va dedicado a Pepe. Ole. Just wait for his time to come. He fought the light. A veure, amb què sentiríeu vosaltres? Amb Lick It Up o Creatures of the Night? Jo o amb Malet 2? Jo, Malet 2. Per mi, exemple. Per a mi, el Lick It Up és més complet que... 35 minuts, eh? 35 minuts. És més complet, però el Creatures of the Night té millors temes. El Lick It Up és més accessible, des de luego. És més pop. Es más fácil y la canción Liquidar desde luego es un hit, o sea, hay grupos que matarían por tener solo esa canción, ya le solucionaría la vida. Pep. Para mí el Creatures es mejor, es más de nuestra cuerda y me gusta más. Sí, Pep. Pero yo creo que Creatures of the Night o Liquidar. Creatures of the Night. Tenía el disc y me va a volar también. Un saludo al ahora amigos, a los que os guste y corto con esto, los que os guste el heavy, la trilogía Creatures of the Night, Lick It Up y Animalize. Y no soy gran fan de Kiss, pero tenía el disco porque me lo regaló un colega que tenía un pack heavy en Gracia, que se llamaba Chamizo, si hay alguno que le suene, y me regaló el disco y me gustaba. Y se lo dejé a un colega y como otros tantos. Vale. En paz descanse el disco. Bueno, pues ya sabéis que estamos en 7.2 FM, que son Metal Vortex, que estem a través de las 3w.radiospeed.net els dimecres de 8 a 10 amb vosaltres. Després, online, a través del nostre Facebook i a través, ara mateix en directe també, de Asalto Mata Radio Rock, 60 emissores associades per fer un producte de rock i metal durant totes les 24 hores. Así es que nos va a continuar, Miguel. Vamos a continuar con un grupo que ya ha sacado disco, por fin, el pasado 19 de noviembre sacó disco, ya habíamos adelantado un par de temitas por aquí, y pues es toda una celebración, porque aparte de que el disco es buenísimo, desde 2014 con su Blood In, Blood Out, pues no habían sacado disco. Estamos hablando de Exodus, los grandes Exodus, señores, Exodus, hay que ponerse de pie para hablar de Exodus, porque realmente han sacado una tralla de disco impresionante. Se nota que hacía tiempo que no se haga nada y que estábamos, vamos. Y que se nota la mano de Gary Hall. A mí me pone un poco nervioso, el cantante. El centro parece que le metan un cuchillo sí. aquí. Sí, sí, sí. Canta un poco, ¿no? Siempre ha sido así. Siempre ha sido. Como si matases una rata. Sí, ¿la han matado con la pata de una rata? Es algo, sí. La verdad es que... Un cerdo cuando le meten aquí, ¿no? Correcto. En la matanza. Es un punzón que se te clava en el oído y te deja tibio. Pero no solo es la voz, es que es todo, toda la música, un buen sonido de guitarras y también la batería está muy bien, ¿no? Yo creo que está bien producido, pero no sobreproducido, como hablábamos antes de los Queen, que joder, ¿no? No, es un disco de thrash metal, puro y duro, y nada, pues que como ya habíamos adelantado, ya habíamos hablado de Exodus, pues sin más. El disco se titula Persona non grata, como todos bien sabéis, y bueno, pues han sacado un tercer single o un lyric video del tema Prescribing Horror. Ese no es tan cañero como los dos anteriores, pero cañero en cuanto a velocidad, pero desde luego es muy enérgico, es un medio tiempo, pero muy, muy, muy potente. Así que sin más, y esperando a que hagan gira, porque bueno, la tuvieron que cancelar y todo esto, y a ver si... De momento no es gira, ¿no? Por Europa. No, tienen una gira por Europa, pero aquí como que no. Nos comemos los mocos, como aquí siempre. No, pues nada, pues habrá que esperar. Ya si no vienen en esta, ya vendrán en la otra. Así que nada, os dejo con el tema Prescribing Horror de los Exodus. What price of blood of man? Limitless, lifeless, all on a displaced. They made money hand over fist by selling this toxic waste. Condemned to a life unkind, as they suffered in silence. The hill of thalidomide, all in the name of science. A mother's ruin, all for another's greed. Describing horror and sorrow where they reign. Mira, un nen bueno, que plora, eso, tío, un bebé. ¿De quién era la letra? Infantiles. ¿De quién era la letra? No, la letra es de... Sí, espera, no, la letra de la canción, refereixes. Sí, sí, porque acaba amb un bebé, no sé. No, pero sí, a ver, tú dic, porque la letra... No sé, al liris, pero de Gary Hall... Yo no sé, bueno, si... Bueno, es igual, después lo podemos decir. Después lo podemos decir. Yo sé que la música seguro la hace todo el Hall, seguro. A ver, a Pep, ¿qué exportas hoy? Pues bueno, buenas tardes, amigo. ¿Exportas una nana? Sí, una nana que ya verás. ¡Una nana! Y bueno, hoy mi turno, empezamos calentico. Y nada más que y nada menos que con una banda de Barcelona que hacen un brutal día rozando el greencore, que menuda patada sónica en la cabeza. Y me refiero a Metator. Banda fundada en el 2015 de los extinguidos Acocedacor y con solo una demo en el 2018 y su único trabajo hasta el momento, sacado en el 2019, llamado también Acocedacor, como su antigua banda, que le hacen un homenaje. Que es de donde, hermana Cullons, sí, que es de donde os traigo este tema, este tema llamado Suprema Agonía. Y agarraron los machos que vienen curva. Y sobre todo deciros una cosa, al loro con la letra de la canción. Daros, escucharla, que os va a gustar mucho la letra. Sin todos vosotros, Metator. Yeah. esto es, vamos, aplastante. Bueno, habéis visto esta brutalidad de Metator y la letra buenísima. Y la melodía. Bueno, porque aquí hay que reconocer que aquí en Metal Vortex hay cabida para todos los estilos. Sí, no. Hay algunos que, por ejemplo, mis amigos y compañeros de Metal Vortex, hay algunos grupos que a mí, pues, no, tampoco. Esta es la banda sonora del fin del mundo. No me hace tilín, pero hay que respetar a todos. Y el chaval, ahora no me recuerdo de algún nombre, al Jordi, lo tengo al Facebook, en Vázquez que si podía penjar un tema de aquello. Y bueno, pues aquí tenía un Metator, bruta dea, rozando el greencore. Y una letra que... Ya, rozando, ¿no? Por eso... Exacto, así, o sea, por encima, no, menos mal. Como ayer el Barça rozando. No es como una esbarella de Guessing the Porks en una... Es una, sí, en una granja. No, decir en una granja, la típica no, granja cambia, de Porks. Pues, sobre todo hay que decir que, claro, que habrá mucha gente que nos esté escuchando que esto dirá, ¿esto qué es? Pues dentro de su estilo, esta banda tiene muy, muy buena crítica internacional. Desde el griego. Claro, sobre todo... No, a ver, esto es brutal. La palabra es brutal. Sí, no, es que hacen brutal dea. Brutal, pero vamos, madre mía. Decir bueno, Rosa Green. La verdad es que está... Tanto, ¿eh? Hemos llegado hoy a la radio, como cada miércoles, y nos hemos encontrado, pues, el estudio lleno de adornos navideños y tal, y con lo que se nos avecina, con toda esta mierda de villancicos y tal, pues la verdad es que es un tema perturbador como el sí, que sí. hemos oído, pues tampoco va mal del todo. No va mal. Yo siempre pensé una cosa, villancicos ve de villa y los cicos que fumaban alguna cosa rara. Va, venga, vale, venga, no estás inspirado. Villancicos. Te tienes que tomar alguna más, ¿eh? Sí. Sí. Has venido bajito. Es un tema que a mal temps, pues va a pasar como a Miguel, a Iron Maiden. Y que, pues, joder, dico, hostia, qué tema, tío, Abduction, del Tyranny of Souls, del Bruce Dickinson en Solitary, pues me sembra, después de escucharlo, un gran single, me sembra un gran single. Y es un dels temas que os vaig a ficar, de Bruce Dickinson, així recomanaran, no els 80, els 80 fets als 90, perquè va continuar aquest tio. Així que teniu Bruce Dickinson, Abduction, Tyranny of Souls. Electrical or of artificial day. The power breakers. Pues si tengo que decir algo, te estás superando, David. Hostia, qué gran ese chaval, tío. No, no, buen tema, y además se nota el trabajo de Roy Z en las guitarras, que sí, ya, además, que sí, ya sí, la sí, acompañó además, en el Bastu Picasso. Sí, y... sí, sí, Bastu Picasso y todos los de después. Sí, o sea, sí, sí, tiene una forma de tocar y de componer... Que se nota, y de producir, sí, que también... Y de producir, de producir. Sí, sí, se nota mucho el sonido. Es como el aceite, un 3-in-1. Un 3-in-1, hace de todo. Venga, Sergio. Bueno, pues nada, amigos, vamos a pasar a un grupo de hard rock más actual que se llama los Witch Hazel, con unas letras que parece que es un poco en rollo cristiano y tal. Bueno, es un hard rock, bueno, lo escuchas y la verdad es que tiene su toquecito. Es el típico grupo de críticos, que dicen que los críticos que es muy bueno y tal y cual, y tú, hostia... Y luego no vende una mierda, ¿no? Y después dices, hostia, no sé. Pero bueno, lo escuchas dos o tres veces y dices, bueno, algo tienen, ¿no? En este caso se llaman Witch Hazel, lo que he dicho, son de Inglaterra, que ya sabéis que... En la cuna. Que, algo, hostia, que algo salga de Inglaterra, hostia, pues bueno. Ya, pero algo sur de Inglaterra, porque no todo es boya, ¿eh? Eso está... No, claro, pero bueno, pero cuando algo ya sale de Inglaterra, dices, hostia, Inglaterra, aún no existe Inglaterra, bueno, haciendo música. Bueno, pues nada, amigos, os voy a poner este euros. Último álbum de este grupo, pues que creo que tiene solo dos discos, y que se llama Pentecost 3. Bueno, parece que también hablan del rey Arturo y tal, pero en plan cristiano, parece. ¿Ese, y no pues lo sacaron una... este disco que vas a poner en los 90 y poco? ¿Cómo? Ese el último disco no es de hace... No, que va, que va. Este es de, este, bueno, del año pasado a lo mejor, como máximo, ¿eh? Es que el otro día me acordé de ti porque no sé cómo... Así viendo un grupo de la Lewis, los heavy metal inglés también, que solamente con dos trabajos. Y lo sacó el último en el 80 y pico. Y lo escuché, y un sonido de puta madre. Pues mira, y ahora no me acuerdo cómo se llama. Bueno, cuando te acuerdes, sí, me lo dices. Lo digo. Pues nada, amigos, ahí tenéis Witch Hazel desde United Kingdom. I will not. Hard rock, ¿eh? No te cogeréis, ¿eh? We'll be right back. Pues nada, amigos, ahí teníais este grupo que, como veis, tiene un sabor bastante añejo, ¿eh? No parece que esté hecho ahora, pero sí que está hecho ahora. O sea que. Sí, sí, pues suena así a Harlem Melodic. Muy bailable, teníais que haber visto aquí a David que lo ha dado todo en la pista. Sido... Pero te equivocas. Sabes, esto no, estil, esto no es AOR, esto es otra cosa. No sé qué coño es. Pero es hard rock. Es hard rock, a ver. Venga. Nah. Mira, tío, a tú que se fique el grupo al cap. Sabes que la has cagado esta primera hora y la has cagado bastante. Rock, no es hard rock AOR. Sisplau, envíeu els whatsapps aquí a... Dona el telèfon, onda, que no tinc per què. Nada, que no vull dar, perquè te van a fer, no? Perquè li diguin a veure si és whatsapp, si és hard rock o és AOR, macho, perquè aquest pavo no... Bueno, pues nada, venga, continuem. Venga, amiga, continuem. Vamos a continuar y vamos a hacerlo con un grupo... Vamos a cambiar de registro y vengo cañero, te he puesto a Exodus y ahora vamos agrada. A poner un poco de Tech Death, ¿no? Como progresivo. Técnica death metal ha venido el Moro Juan aquí, ¿eso qué es? Bueno, el de Marruecos, sí, el Mohamed este. Bueno, seguimos y vamos a presentar un grupo que yo en el 2018 lo desconocía, la verdad es que ya tenía unos pocos de discos en su haber, y hasta que el extinto festival Beep Rock My Friend los anunció. Hablo de Perséfone, desde Andorra, del país de la montaña, ¿no? Del país de los Pirineos. Y no los había oído, y los oí, y flipé, ¿no? Y los vi en directo y me volaron la puta cabeza, la verdad. Así que tenían pasta, ¿no? Por cierto, un saludo a Jordi Puyol, no, que estuvo por el Nucán ya, ¿eh? Haciendo lo que hacen, pues no lo sé, si tienen mucha pasta. El caso es que desde el Beep Rock 2018, pues no hemos tenido muchas noticias de ellos, y hasta que, bueno, han sacado un vídeo de adelanto de lo que será su nuevo disco, Metanoia, que saldrá el 4 de febrero del año que viene, y han sacado un single titulado Merkaba, y además pues harán una gira europea junto a los alemanes Obscura, que si no lo conocéis también... ¿Oscura o Oscure? Obscura con... No, Obscura con B. Obscura. O-B-S-C-U-R-A. Obscura. No, por eso los Death Metal. Muy buenos. Oscure. También un Tech Death muy, muy, muy cañero. Los irán por toda Europa, por el país, por Alemania, Francia, Italia, etcétera. Y también, pues, aterrizarán en nuestro país, concretamente el año que viene, el 17 de septiembre en Barcelona, en la Sala La Nau, y el 18 en Madrid, en la Sala Caracol. Así que tenéis una oportunidad de verlos, y a los Oscura, que no sigue un molés que a la Caracol se puedan extinguir las entradas. Sí, y además, como tengo una escalera de Caracol, pues puedes subir tal. Y en La Nau, pues eso, no sé, que... Estaba pendiente a ver si hace un juego de palabras y realmente hoy no está brillante. Le tienes que tomar dos o tres. Sí, sí. La nave es pot enfonsar. ¿Qué te has tomado? ¿Solo 10 cervezas? Creuem las nuestras naves. Solo 10 no lo noto. Con 10 no eres un tío. Bueno, no, así no, que... No eres persona. Nada, os dejo con Perséfone y este Merkaba. Que no ve, que este tío no ve, que hay que echarlo ya. ¡Que Salem, no coño, tío! ¡Que no ve una mierda! ¡Que come Salem! ¡Corta, corta esto! Oye, ¡hostia, corta, coño, que se escuchan los comentarios! Increïbles. Jo no sé si tenen collons a reproduir-ho en directe, però quan ho podem comprovar? Ja, no podem tocar. Ja dic jo que sí, quan perquè jo sé vist, però... Aquí nadie puede reproducir nada. Si 17 de setembre del 22, en sala La Nau. 17 de setembre, mira, queda molt temps. Queda i penso temps. Jo que jo, per la meva banda, si Miguel accepta, jo ho repetiria. Perquè són increïbles el que està en el bueno, cap. Bueno, quan arribi el moment, pues ja, de tota manera, això, com el disc sortirà el 4 de febrer, probablement faran més, febrero, més avanços. També, sí. Més avanços, habran més avances i també una vegada que esté el disco, pues haremos una reseña en profunditat. La verdad es que, no solo el tema, ellos ya llevan este rollo, ¿no? De alternar, ¿no? Voces guturales con voces limpias, pero además eso, ¿no? Esos cambios, ¿no? Pero siempre con sentimiento, ¿no? Porque la rabia y también es un sentimiento, ¿no? Y esta rabia y luego ese esa parte como el Barça, Barça, hooligan. Yo tinc ganes d'escoltar, diguéssim, les seves lletres, perquè sí que les estan traduint a través de la música. Sí, sí. I, però bueno, si no ves. Desconegudament, pues l'anglès és igual. Jo tinc un ordenador, tio, que és una passada, tio. No, m'he ocupat tota la paret, la però, lletra. Però, em sembla que el vídeo surt la lletra. Y bueno, después la picas y la pasas a Google Translator y al sur la traducción. Bueno, tú me estás picando un poco, me estás macho ya. Te estás pasando. Y si la fico en un camión, me la trasladan a la casa directamente. No, que está interesante. Está interesante. Pepe, continúe. Bueno, amigos, ahora voy a bajar un poquito el pistón. Después del temazo que he puesto al principio. Adiós. Y traigo una banda de heavy metal afincada en Segovia, que creo que pocos grupos hemos puesto de Segovia, fundada en el 2007. De lujuria. Vale. Y ya con tres discos de estudio os traigo un adelanto sacado hace una semanita, o sea que está calentito, de lo que será su cuarto trabajo que saldrá en el 2022. Y me refiero a Hijos de Oberón, con el tema Última Gota, una muy buena banda heavy metal. Ahí, ahí. Vamos. Hijos de Oberón. Són les 9 del vespre. La temperatura és de 12 graus i la humitat del 72%. Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido esta gran banda de heavy metal segoviana llamada Hijos de Oberón. La verdad que está subiendo, ay, está subiendo a toda la juventud para arriba. Cuidado con la nieve, segovianos. Bueno, buenas noches, Ángel. Hola, ¿qué tal, Fremes? ¿Cómo estáis? Friends, my friends. Y un saludo también a nuestros amigos de, que nos escuchan del nuestro programa Metal Vortex. Pues nada, estaba yo ahora comentando aquí en la mesa de debate de que la semana pasada se hablaba de algunos baterías destacados. Sería Leif de Lombardo o que el se ven, de, que se ven tacata, sí, estamos destacados, ole. Destacados, que son que marcan, marcan el ritmo y su y dejan su, su huella. Como todos los baterías marcan no, el ritmo. Lleva batería toda la tarde pensando en las frases. Yo sí, no sé este sí tío que curra, colega. Nada, está todo el rato dándole al coco a vamos ver a dónde ver, puede porque meter. Esto no es improvisado, la chorrada que no va a decir. Atención, atención. Bueno, venga. Venga. Confirmándote. Ah, no. Venga. Eso yo. Venga. Bueno, pues ay, eso. Barça, Barça. Siempre. Barça. Siempre. Ya Xavi. No sé qué decir. Eso, venga. Xavi, campeón. Sí. Vaya, te se ha olvidado, ¿eh? ¿Cómo se nota que...? Pues tú te has olvidado. Vale, pues Barça, eso. Que, y os de Sacred Rage, que no tengo el placer de conocerlo, la verdad. No lo he escuchado. Pero bueno, estaba también... esto viene a cuento porque también estaba escuchando, viendo la ceremonia de Hall of Fame del 2013, donde introducían a Rush. A Rush. ¿Vale? Eran los Foo Fighters que lo introducían. Y entonces, bueno, pues eso, yo creo que es su batería, Neil Peart, que hay que reivindicar. Yo no lo conozco mucho, la verdad, pero lo poco que estoy viendo, me estoy quedando muy flipado, ¿no? Siempre había oído muy bien de él, pero... Y eso, bueno, un tema de Rush, concretamente de su directo A Show of Hands del año 89, ese Distant Early Warning, de su disco Grace Under Pressure. Bueno, yo creo que es un grupo que seguro que, bueno, aquí... Hay compañeros que seguro que aportarán más sí, cosas. Sí. No es mejor, su mejor época, o por lo menos no la más progresiva, pero bueno, los Rush siempre, y hablando de Neil Peart, el tristemente falleció Neil Peart, pues bueno, cuando falleció, pues todos los músicos y todos pues dijeron, y sobre todo los baterías, que les había influenciado notablemente. Sí, el PB Warning Wobadi. Es el Sasson también. Sí, no, seguro. Y bueno, Rush, pues R-U. Para los neófitos seguro que es un grupo que, con aguas de aguas muy profundas donde fondear, y hay que seguirlo. Bueno, dicho esto, también me quedo también con una anécdota del discurso de inducción de Neil Peart, un tío que parece pues muy muy muy serio, muy serio, muy formal, que decía que para él citando a Bob Dylan, que los artistas tienen que transmitir esa ilusión, esa motivación para que los demás pues también cojan el relevo, ¿no? Y él decía que para él él miraba hacia el cielo, ¿vale? Y veía que bueno, que todos los anteriores introducidos en el Hall of Fame eran como constelaciones, como estrellas, y que ellos Rush eran como una estrella más en forma de hoja de arce. Dicho mía, esto, madre mía, llevas toda la tarde para dicho esto, tío. No, esto es verídico. Macho, qué flojo, dicho esto, tío. Dicho esto, vamos a poner un tema muy dinámico, muy molón, y un homenaje a Neil Peart. Con todos vosotros, Rush. ¡Oh! Y que sepáis que nos preocupamos por vosotros, por nuestra audiencia. Bueno, Rush, una banda deforme, diguéssim, no, que té unes certes deformitats, Rush, però que sempre ha estat dins del, per mi, del rock, no dins del heavy metal, però que sempre ha sigut una banda que ens ha donat certes coses, no? Bueno, sin ellos no existiría el metal progresivo. Yo lo tengo bueno, que... es una banda, ejemplo, es una banda que aquí en España nunca ha tenido un gran seguimiento y de hecho no han, nunca han llegado a tocar. No. Porque tenían un caché súper alto y claro, al final... Claro, llenan estadios y aquí a lo mejor hubieran llenado, no hubieran llegado a llenar tanto y además que eso, con dinero. Si ves los vídeos con los conciertos que hacía, a ver, llevaban una producción brutal. Las lavadoras, las pollerías. Que llevaban es una pasada, tío. Mira, de esto que nos ha puesto aquí ahora Ángel, pues tienen hasta una orquesta y tal. Bueno, digamos, era demasiado muy, guay para muy España. Muy ampuloso, demasiado. Sí. Y un sentido del humor muy así, porque a mí me recuerda muy canadiense, muy canadiense. Porque, porque empieza con introducciones y tal, disfrazados entre ellos. Y sobre todo el Neil Peart, este es un tío súper serio y es un cachondo de mucho cuidado. Bueno, no sé. Bueno, también pasó épocas malas que supongo que también le agregaría el carácter, pero sí, en su época más de esto sí que hacían muchos juegos y hay un... no sé si es el del 30 aniversario, es el concierto al que te refieres, que sí, que hacen como una máquina del tiempo y salen ellos disfrazados como al principio y tal. Está muy guapo. Mismos, sí, sí, sí, sí, es una pasada. Y todas esas pantallas rollo Pink Floyd y tal, que dices, wow, ¿esto qué es, tío? Sí, sí, sí, de ese pero es que rollo. Son tres, no son como Pink Floyd, que es una orquesta, eran tres. Bueno, pues ya sabeu que estem aquí al 107.fm, que són Metal Vortex, els dimecres de 8 a 10 amb vosaltres. I vaig aquí gràcies a Billy, cagriño, que si podem anar, ja ho acabo d'escoltar, que si podem anar pues, el 22 de març del 2022 a la sala Ramatàs, pues, intentarem veure els The Babon Show. The Babon Show. Un grup suec sí. Que, diguéssim, va agafar... Canta la xica. Sí, correcte. Sí, sí. Va agafar, diguéssim, el nom per dir les babositats de lo que és l'estat, per dir d'alguna mena, no? The Babo. Que realment... Babo és... Espera, que ho estigui llegint, tio. Barça! Bueno, com si fossin les babositats de l'estat, no? The Babon Show. I ja porten el que són 8 LPs i és una de les grans esperances punks, amb una de les grans esperances femenines a la veu. Aquesta penya corre el 22 de març de l'any que ve i l'últim LP es diu Radio Rebelde i l'últim single es diu Radio Rebelde. Una formació de punk que segurament remodela entre els No Doubt, els Offspring i el que són els anys 70, els Sex Pistols, aquest teniu, de Babo Show. Sí, està guai. When you are lonesome solitary, you know I'm never far away. You are not alone. not alone. You are not alone. Radio Rebelde. Radio Rebelde. Bueno, pues aquí teníeu aquesta petita gran formació desconeguda amb 8 LPs al darrere, amb l'últim LP, Radio Rebelde. Escuchar Holidays, eh? Holiday, el tema Holiday. Per dir, d'alguna mena, lo que és el nom de la cantant ens porta a lo que és el títol de lo que és el tema. Se li gaire a veure. Però és Cecilia Balton. O sigui, una cosa per tenir-ho en el futur. Aquesta penya? Eh. ¿Y qué no tal? Fotis, tío. De puta mara. No fotis, sí, no, o qué. Sí. No sé si va a ser. No parlo de puta mara, Dick, pero. No sé si fue en el. En eso cuando tocan. Aquí, ¿Pueblo Español? Sí, va. Pero me acuerdo eso que hacen en los festivales, eso que hacen en el Pueblo Español. Ahora no sale el nombre. Sí, lo de las hamburguesas, ¿no? El Rock Kids, no, coño, no. Eso es para Rock con Pollaras. He ido yo 2 años seguidos. Sí, ya se lo quité. Bueno, pues anem a continuar. Pep, si no te'n recordes, igual que Miguel no se'n recordava... Va, el David tiene 4 cosas que no se acuerda, o sea, ya no lo dirá la semana que viene. Bueno, pero nosotros cuando no nos acordamos, no nos lo inventamos. Que eso es otra. Para que veas que no estamos aquí con el rollo de Google. Aquí hicimos cosas y ya sabes, si sale bien, bien, y si no, pues nada. Vale, a no ser que sea muy escandaloso. Mira, si David dice cosas escandalosas y al final ya, claro. Decir que el Nevermind cumple 25 años, claro. O que no se entera o que no sabe sumar. Las dos cosas pueden ser. No me importa. Bueno, pues tenemos que continuar. Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar con otra lady del metal y en este caso una de las mejores ladies del metal, más como intérprete que como música que ha hecho. Estamos hablando de la ex cantante de Seth Jago, la gran Jutta Wenhall y su grupo Seth Jago, Velvet Viper, el grupo que montó después, que realmente siempre ha sacado discos bastante maletes. Y la verdad es que este del 2018 estuvo muy bien. Es que se llama, ¿cómo se llama el puto disco? No le preguntes, si no ves. Bueno, da igual, es del 2018, si no ves. Hostia, es que es de un raro, ¿eh? Bueno, pues nada. Respice Finem. Exacto, eso. Pues Bebe Viper con esta cantante, que es una cantante brutal, que tiene 75 años y canta una tía que te cagas, tío. 75 años, tío. ¿Cómo la baba? 75. ¿Bebe Viper? Bebe Viper. ¿75? 75. ¿La de Seth Jago? Sí, 75. Era mucho más mayor que todo el mundo. Bueno, ahí está. Bueno, ya lo dije el otro día, que el cantante de los Hawkwind pasa ya los 80, 81 creo que tiene. Ahí está, ¿eh? No pasa nada. Bueno, pues nada, amigos, ahí tenéis a... coño, ¿cómo era? Bebe Pipe y el tema Lobo Rock, la ley del puto rock. El puto lo he puesto yo. Puto rock. pues ahí tenéis hasta... hasta bruja, ¿eh? Porque es una bruja. Una witch. Y una witch, y la tía, pues ahí está, ¿sabes? Que con la edad que tiene, la verdad es que ahí aún tiene... ¿eh? Ya, ya me gustaría que mi madre estuviera así. Ay, ay, ay. Recuerda la Aretha Franklin y cosas bueno, así. Bueno, esta tía, pues ver, tiene música de los 60. Metal, es cuidado, como un rollo cuidado, tipo metal, Dio de estos de que metal, ha hecho... Como madre con esa voz y gritándote... ¡A la exacto, mama, exacto! Madre. ¡Otra vez la has liado, Pepe! ¡Pepe! ¡Pepe! A mí me encantaría. Y otra vez calentico. ¡Pepe! Tío. Mira, estoy un poco jodido de la garganta, no, pero aún, no, mira, aún tengo unos buenos tonos, ¿eh? Sí, sí. ¡Pepe! No, a tonos sí que vas, pero, tío. Bueno, vamos a seguir con una banda valenciana, los Jolly Joker, que van a sacar disco. Ah, estos los entrevistamos, ¿eh? Sí, por eso, ahora lo iba a comentar que... Estuve hace yo tres semanas con ellos de fiesta. Anda, sí. Tenían pinta de ser fiesteros. Sí, pues eso, van a sacar el 4 de febrero próximo, van a sacar el disco titulado Loud and Proud y han hecho un avance con su canción Blood Velvet. Y eso, recordaros que en el pasado, en el último rock, en el último Mercader. Festival de Camp Mercader que se celebró, pues tuvimos bueno, el orgullo y la satisfacción de hablar con Lazy Lane, vía telefónica, porque eran de Valencia, todavía no habían llegado aquí, y que nada, que lo pasamos realmente muy bien, ¿no?, con él, y luego la verdad es que el concierto que dieron, dentro de su estilo, además, el Camp Mercader lo que sí que hace muy bien es variar estilos, ¿no?, y este Sleazy que hacen ellos, pues quedó muy bien, ¿no?, a esa hora de la tarde-noche que tocó en él, que luego después ya vinieron los Crisis, si no recuerdo mal. Así que bueno, que fue un conciertazo y que nada, deseando verlos otra vez. Y nada, sin más os dejo con este vídeo que han sacado en promoción de su próximo disco, Loud and Proud, y se titula Blood Velvet. Así que ahí tenéis este rock, sleazy, glam de los Jolly Joker. ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Dale! Stormy night while it's ringing your head. Open doors Bueno, un tema optimista, rockero, pero potente y bueno, como nos gusta, ¿no? Para pasarlo bien, la verdad es que no siempre, no todo tiene que ser pues oscuro, ¿no? Dentro de nuestro rollo de música, también hay alegría y también hay fiesta. Y los Jolly Jokers son una buena representación. Y ya, tú eres perdido del boli, no has perdido del senedó. Claro, para eso puedes estar alegra. Yo no puedes ser negra. Claro, pero yo para mí he perdido el boli, he perdido el senedó. Y al cabel también. No, no. Y la vergüenza. La vergüenza no la he tenido nunca. Pero también es verdad. ¿No me continúa, Pep? Pues sí, vamos a continuar y ahora para acabar mi turno. Pues os traigo una muy buena banda de rock de Chiclana de la Frontera, Kai. ¡Hola ahí! ¡Venga, vamos, picha! Desinventos del chiclete de Chiclana. ¡Ay! Ya no aguantamos tú, chico. ¡Barça! ¡Hooligan! Y bueno, fundada en el... ¡Ese Xavi! El Xavi el mejor, coño. Fundada en el 2007, estos gaditanos saben hacer un buen rock and roll. Y ya con cuatro trabajos de estudio, os traigo un tema de este, del último, Tatuando mi destino, sacado en el 2019, con el tema Corre. O sea, sin más os dejo a estos gaditanos rockeros llamados Alan Nepa con el tema Corre. ¿Corre? Eso te quemó. Fuiste Judas contigo mismo. No quisiste ver las mentiras de un mundo perfecto que alguien te contó. Atrapado en tu vida mediocre, buscas compasión. Vibra más velocidad. Corre sin mirar atrás. Corre, corre. Vencido, mira en tu interior y verás que hay cicatrices que en un día fue insensato, joven, rebelde, un loco soñador. Sé valiente y rompe con todo, vuelve a creer. Vive a más velocidad. Corre sin mirar atrás. Corre, corre. Corre, corre, sin mirar atrás. Corre, corre. Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido esta gran banda gaditana de Chiclana, estos rockeros a la nepa, y la verdad que para mí me suenan muy bien. Diguéssim, per dir-ho una mena, és rock and roll el tipus que es feia abans aquí una cosa i l'altra, amb una lletra que s'enganxa. Sí, senyor. Per ballar dins de... Molt, jo sé, muy pegadita. Dins d'un carito o a l'exterior, perquè ara amb el certificat Covid, pues... Com no és que el tema exterior, doncs serà molt difícil. Demostrant una altra vegada que tant aquí a Catalunya, a casa nostra, com arreu d'Espanya, es fa, hi ha molt grups, moltes bandes boníssimes. Sí, que sempre no tenim que mirar sempre... Sempre de fronteres, però bueno. Denudades. Tio, hi ha una mosquita d'aquesta, o jo què sé, se m'està ficant a la boca. Hi ha un mosquito cojonero. Hi ha mosquita, sí. Àngel, tu també ets el meu mosquit cojonero? Sí, jo más lo segundo. Bueno, pues nada, compañeros. Així m'agrada, tio, collonot. Una vez más, daros las gracias por la atención que nos prestáis a todo el equipo del programa, porque desde luego, tanto tirando la basura como en la cola de la tienda de mascotas o en el Metadona, siempre nos pedís bueno, temas y tal, y nos habéis pedido reiteradamente black metal. Efectivamente, vais a tener black metal, concretamente los Body Count americanos, el grupo liderado por Ice-T, ya sabéis, ese rapero que los 90 saltó a la fama con un tema que pasó a ser el favorito del comisario Villarejo y del mayor trapero, es el Cop Killer. Y, bueno, vamos mutó. A por ellos, era una versión, ¿eh? Cop Killer. Bueno, Cop Killer era, sí, pero ¿no? la letra es un poco así, ¿eh? Y nada, no montó su grupo de hardcore muy Suicidal Tendencies, con influencias también bastante de Slayer, diría yo, ¿vale? Este Body Count, vamos a poner un tema de su última galleta, de ese Carnivore del año 2020, concretamente una reversión propia, ese Colors 2020. ¿Por qué 2020? Porque del año finales de los 80, este tema Colors ya se hizo en formato rap, ¿vale? Como banda sonora de la película Colors, también protagonizada por Sean Penn y el abogado de la familia Pujol de Corleone, hablamos de Tom Hagen, ¿vale? Como policías en esta película. Bien, destacar ese álbum también como curiosidades de que hay colaboraciones de Amy Lee, de Evanescence, de Jello Biafra, uno de los más artistas del punky americano. También de No, Jello Biafra no. ¿Jimmy ya está? No, Biafra no, este no. Este es otro. Hybrid. De los Dead Kennedys, si no me equivoco. Correcto, sí. Vale, vale. Sí, sí. Y luego un también conocido aquí de la parroquia, un tal Riley Gale de Power Trip, ¿vale? Que también se fue a otro barrio con 30 y pocos años, sobredosis de fentanilo, ya sabéis, no juguéis con eso. Y también un cover facilón de Ace of Spades de Motorhead, ¿vale? Pues nada, vamos a dedicar este Color 2020 a un oyente que las ha visto de todos los colores, a punto marín. Con todos vosotros, Body Count. Videoclip. Just a gangster stalking, living life like a firecracker, quick as my fuse. The dead is a death, back to colors I choose. Red or blue, cause of blood, it just don't matter. Sucker died for your life when my shotgun scatters. The gangs of LA will never die, just multiply. Social persistence, any problem I got, I just put my fist in. My life is violent, but violent is life. Peace is a dream, reality is a knife. My colors, my honor, my colors, my all. When my colors upon me, one soldier stands tall. Tell me, what have you left me? What have I got? Last night, cold blood, my young brother got shot. My homeboy got jacked, my mother's on crack. My sister can't work, cause her arm shows tracks. Madness, insanity, living profanity. There's some punk claiming they're understanding me. Give me a break, what world are you living? Death is my set, gets my fucking religion. Colors, colors. Colors. more, so squares beware. But my true mission is just revenge. You ain't my set, you ain't my friend. Wear the wrong color, your life could end. Homicide's my favorite binge. Colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors. So I just walk like a giant, police defiant. You'll say to stop, but I say that I can't. My gang, my family, the all that I have. I'm a star in the walls, my autograph. You don't like it, so you know where you go. The streets are my stage, it tears my show. Psychoanalyze, try, diagnose me why. It wasn't your brother to brutally die, but it was mine, so let me define. My territory don't cross the line. Don't try to act crazy, cause that shit don't faze me. If you ran like a bitch, it wouldn't amaze me. Cause my color's death, though we all want peace. But our war won't end till all war cease. Bueno, pues habéis tenido ese tema de puro black metal y efectivamente os habéis enviado algunos mensajes. Y no, no es ni Kerry King ni Zach Wild quien toca el último, el solo de guitarra final. Hablamos de Ernie C. Bueno, pues jo vaig a parlar ara d'un clàssic, un clàssic d'aquí, en aquest cas de Madrid. Nosaltres no odiem la seva música com ells, com les discogràfiques van denudar la música de Catalunya. Una formació que va néixer l'any 81, que va tenir el seu primer fruit a l'any 84. Ara, després de molts anys, tornen, 28 anys, tornen a la trajectòria. S'anomenen Rosa Negra, van passar per aquí, per Barcelona, inclús van passar per el poble veí nostre, per Cornellà del Llobregat. I aquesta penya dos va treure, en l'any 84, el que va ser el seu primer LP, Rosa Negra, i l'any 86 va treure El Beso de Judas. Això els va donar, diguéssim, una certa vida, aquesta penya, sempre dins de lo que era l'underground. Però si hagués pogut sonar millor aquest LP, segurament hagués estat dins d'un dels grans de heavy metal. Ara, 28 anys després, doncs aquesta penya, com els 11 bis, com els Blue Tacks, com diverses formacions més, doncs retorna dins del món del heavy metal. Amb un single, de moment, Los Caballeros de la Corte del Rock, i amb els dos LPs anteriors remasteritzats i, bueno, posats a la venda. Anem a escoltar a Rosa Negra lo que sonaria actualment. Los Caballeros de la Corte del Rock és un tema molt actual, diguéssim, a reminiscències antigues. Aquí els teniu. potentíssim el que està, lo que acaba de sonar a Metal Vortex de Rosa Negra, que és l'avançament de lo este que... Este és Carlos. De lo que sortirà ara mateix. Este és Carlos. De los lobos largos, señores. De los lobos largos. Bueno, de lo que sortirà. Queda ja poco para... Bueno, sí. Sí, sí, sí. Tira. Pues una formació que només va treure dos LPs i que era molt desconeguda, per d'alguna mena, fora dels... dels terrenys de Madrid, que va arribar aquí a Barcelona, diguéssim, per la puta punteta, i que val la pena escoltar la remasterització, jo me l'agafaré, i aquest últim LP, quan acabin de treure, pues, també us oferiré amb vosaltres. No, no, la veritat Miguel... és que, no, que sona com un tro, només volia dir, que, no, no, i que val la pena, sí, sí. Ara heavy, metal 8, heavy Metal 80, però gravat actualment. És simplement així, perquè us agradi. Continúa, Miquel. Bueno, pues vamos a continuar. Hemos empezado el programa. A ver qué coño me dice. Hemos empezado el programa hoy pues con dos. ¿Cómo se dice? Dos onomásticas, ¿no? Dos. De cumpleaños, feliz. Sí, no, feliz, ¿no? Estábamos recordando la muerte tanto de Eric Carr como de Freddie Mercury. Pero, son onomásticas. Pero, son de funciones. Las onomásticas son los cumples. Bueno, pues nada, pues en la sección, como siempre, de efemérides del rock, pues. Vamos también a recordar un poco de alegría, aunque también, bueno, algo agridulce, ¿no? Porque, por un lado, un día como ayer, un 23 de noviembre, pero de 1981, por lo tanto hace 40 años, pues se publicaba el disco de AC/DC, For Those About to Rock. ¡Perfecta! Perfecto. Bueno, siempre, perfecta, siempre se ha dicho el que cano, es un, el del cano, el de los del cañones. Cano. No es un perdeu, no el tío Cano, el del Cano. El del Cano, el de los cañones. Siempre cierran los conciertos con la canción que da título al disco y con, bueno, y con una retahíla de cañonazos tremenda. Es un disco que, bueno, siempre se dijo que estaba hecho de los de las sobras, ¿no? De los retales de su predecesor, del Black in Black. Pero bueno, a mí me parece... que sobren. A mí me parece un buen disco. Y también coincide con el triste fallecimiento de Malcolm Young. Malcolm Young, que a ver si me sale, que falleció un 18 de noviembre pero de 2017, por lo tanto un día como el pasado jueves. Hostia puta, del 17, pero del 2017. ¿Cómo pasan esos años? Va a 4 años. ¿Cómo pasan, tío? Parece, pues lo anunciamos aquí, la verdad es que cuando falleció, pues la verdad es que aquí hicimos un gran... Me parece que casi le dedicamos un programa entero. Pusimos varias canciones ese día. Dos de Estebas y alguna versión. Sí, sí, sí. Al menos, mig programa o un tercio del programa el van dedicar a la figura de Malcolm Young. Así que nada, pues me parece un homenaje más que merecido a Malcolm y a los AC/DC, que uno de sus discos míticos cumple 40 años. Y lo vamos a celebrar pues poniendo... un tema que no, la verdad es que no es de los que más suena en directo, pero a mí me parece un tema muy muy muy positivo. Let's give it up, que significa vamos a levantarlo, pues, y tal, en la situación en la que nos encontramos, ¿no? Que la verdad es que estamos un poco decaídos con esta mierda de llevar mascarilla en todo el lado. Mira, chaval, con esta mierda es que no van a tener a sang blava. Pues siempre estén decaiguts. Pues hay que levantarlo, tío. Y también para los que tengan problemas de erección también, hay que levantarlo. Y señores, es de problemas de colesterol y grechos. También hay, pues, que, hay que levantarlo todo. Y hay que levantar el ánimo. Y tenemos que levantarnos. Y tenemos que levantarnos como sea. Y con esa situación que nos ha tocado vivir, pues más aún, ¿no? Volveremos a los conciertos, volveremos a las fiestas y volveremos a ser personas, joder, que tanto aislamiento nos está volviendo todos locos. Así que, sin más, desde AC/DC, desde su For Those About to Rock, una curiosidad también, For Those About to Rock está acogido de la frase mítica de los gladiadores, en inglés era For Those About to Die, For Those About to Die, We Salute You, los que van a morir, te saludan. En este caso sería los que van era, a romper. Era rumá también eso, ¿no? Sí, monitorum et salutam. Exacto. Que es lo que decían los gladiadores antes de intervenir en el circo romano. En este caso sería los que vamos a roquear, te saludan. por un sábado de rock. Ben buscado. Está muy, muy, muy, muy bien buscado y es algo que, mira, que en 40 años me he enterado, no hace demasiado. Estaba basado en un libro que se titulaba así y que era de la, hablaba de la época romana. Así que, nada, sin más, eso. Let's give it up. Vamos a levantarlo, vamos a levantarnos todos y vamos a animarnos y de soltar y dejar esta mierda de virus atrás. I fins la setmana vinent, deixem la puta merda i anem a socialitzar, tio, que ens ho mereixem. Bona nit, fins la setmana vinent. Adiós, amigos. Doncs amb Estat ADC pràcticament ens convidem de vosaltres i us deixem aquí una mica de fons el que va ser és Hollywood en directe. Som Metal Vortex i estem aquest dimecres de 8 a 10 amb vosaltres. La setmana que ve segurament estem, segurament. Tots no, perquè ho igual la pot palmar, no ho desitjo. Però, bueno, estem amb vosaltres. Bona nit i fins la setmana vinent. Redeemed or enslaved. Són les 10 de la nit. La temperatura és de...